nada entre los dos. Será como antes y sé que después de hoy quiero desearte otra vez. Nada entre los dos puede hacerme daño porque yo te pido amor. Aquí no hay engaños y sé que en tu habitación se despierta un nuevo día. Y no sé tu padre, no, no sé qué leches diría ya por ti. Soñando, cuando te acercas a mí quiero pensar sin dudar que siempre te tendré aquí. Tu respiración es la fuente de mis sueños. Te pido tenerte, déjame que sea tu dueño. Yo por ti, yo por ti. Mi deseo está estallando. Mira tú quién me diría. Yo por ti me colgaría. Un beso en tus dulces labios. Mato a mis adversarios. Yo por ti. Cuando